Hoy, 5 de junio, en los territorios del Estado y a nivel internacional, se están llevando a cabo movilizaciones exigiendo la libertad inmediata de Miguel e Isma, así como la absolución de todos y todas los y las detenidos y detenidas. ¡Miguel, Isma, libertad! ¡Miguel, Isma, libertad! ¡Miguel, Isma, libertad! ¡Miguel, Isma, libertad! Además, consideramos que Miguel e Isma son cabezas de turco ante el gran alcance mediático que han tenido las marchas de la dignidad. Isma y Miguel llevan más de 2 meses en prisión preventiva a pesar de no tener antecedentes penales, con un arraigo familiar más que demostrado y con trabajo, en el caso de Isma, que va a perder. A esto le sumamos la campaña criminalizadora en la que se presentaron pruebas falsas por parte de la policía, como la conocida muleta espada. ¡La voz del pueblo no es ilegal! ¡La voz del pueblo no es ilegal! Estás escuchando Ion Radio. Han pasado ya 2 meses desde que entraron en prisión Miguel e Isma y bueno, vosotros hacíais hoy un llamamiento sobre todo a aquellas personas que participaron en las manifestaciones de las marchas por la dignidad para que vinieran aquí a unirse a esta manifestación que ha reunido a 7 ciudades hoy movilizándose por la libertad de Miguel e Isma. Hablabais también de que se hiciera presión para llevar a cabo acciones y llamabais especialmente a la gente que estuvo en las marchas del 22M para que os ayuden a emprender acciones legales. ¿Qué acciones legales están llevando ahora mismo? Pues actualmente se está llevando a cabo la defensa judicial de tanto de Miguel como de Ismael, de la cual no se pueden dar datos porque el proceso judicial está abierto y va cambiando día a día y no podemos dejar nada cerrado, pero lo que sí que hay es una clara intención de criminalización de protesta y de justificación de la ley de seguridad ciudadana. Habéis dicho también antes por megafonía que se necesitaba dinero, que esto va a suponer una cantidad de dinero que no se pueden afrontar, supongo, las familias. Ahora mismo además tenemos el tema de las tasas de Gallardón. Esto cada vez se complica más y cada vez son más la gente detenida en caso de manifestación. Sí, es lo que estamos haciendo, intentando sobre todo recaudar con huchas que hay repartidas por todo Madrid, aportando organizaciones, hay gente a nivel personal también, hay una cuenta abierta y claro, hay que ellos están en la cárcel, hay que darles dinero porque ellos necesitan allí dinero y por supuesto pagar la asistencia jurídica, que es lo más importante, claro, si no, pues es que lo que se debe de hacer, hacemos lo que podemos. ¿Os estáis sintiendo apoyados en esta lucha? Bueno, estamos viendo un poco, la ciudadanía está respondiendo dentro de lo que cabe bastante bien, sobre todo la juventud. Hoy nos hubiera gustado que hubiera habido bastante más gente porque el tema es muy importante, es lo suficientemente importante como para que aquí se hubiera volcado más gente. Pero vamos, dentro de lo malo no lo estamos... Nos gustaría que hubiera muchísima más gente. No saben lo malo que va a ser. Esto es la detención de estos dos chavales ha sido una demostración para atemorizar a la juventud y es una forma de creando acusaciones falsas para justificar la ley mordaza que nos viene. Es verdad que ha habido acusaciones muy graves, tanto por un lado, por el lado de la policía, como por el lado de las plataformas, que habláis de secuestro, habláis de montaje, desde el otro lado se les hace unas acusaciones muy graves, homicidio en grado de tentativa a Miguel y a Isma se le acusa también de agredir a un policía, pero basado simplemente en la versión de la policía contra la versión de ellos. Efectivamente, siempre se parece que se repite el mismo proceso, ¿no? Por el cual la policía ve o dice que alguien ha hecho algo y por el cual, como tienen presunción de veracidad, es independiente cualquier otra versión. De hecho, igual como comentaba antes, en los medios de comunicación el atestado policial parece ser que se filtra y solo aparece esa versión. En ningún momento se intentan contratar otras fuentes, como vemos con el caso de la muleta espada y las pruebas que abreden, que los medios de comunicación directamente dicen la versión policial. Y además hablabais de secuestro, porque son dos personas sin antecedentes penales y de la treintena de detenidos son los únicos que están en prisión ahora mismo desde hace 2 meses, y no sé qué noticias ha recibido la familia. Sí, porque lo que queremos es que Miguel e Ismael, en este caso, pues estén con su familia y con sus amigos, que es donde tienen que estar, y no encerrados en prisión, en un lugar en el que no tienen que estar, porque no son delincuentes, simplemente son gente que lucha por nuestros derechos y tienen que volver con su gente y esperar a juicio, y que una vez que llegue el juicio, pues ya se verán las declaraciones y los procesos judiciales, pero ahora tienen que estar con su gente, con sus amigos, con su familia, en su círculo. También, por otro lado, habéis denunciado que esto se ha hecho para callar a los miembros de la UIP, que estuvieron denunciando que no habían tenido el apoyo suficiente, y habláis de montaje. ¿Cómo argumentáis esto? Porque por el otro lado se está haciendo otra visión. ¿Cuál es la vuestra? La nuestra es que los policías que se han presentado, no es que lo digamos nosotros, es que los médicos, que el médico forense que les pasó, que les hizo la revisión, efectivamente ni había señales de que hubieran tirado nada, ni la de las acusaciones que se le están haciendo a Miguel y a Isma, y efectivamente han traído un policía, no tenía nada, el segundo tampoco tenía, y es así, es una continua rueda que van pasando, pero que realmente no se les puede acusar de algo que no han hecho. Y por supuesto, las heridas que dicen los policías, no, según los médicos, no había tales heridas. ¿Creéis que también fue un montaje todo lo que pasó ese día y cómo se desató la violencia? Que también lo relacionan con grupos gallegos, independentistas, radicales, y al final había muy pocos gallegos detenidos en aquel día. Es curioso que siempre se intenta criminalizar, pues, a los barrios, a los territorios que luchan y que combaten las injusticias. Por ejemplo, de Miguel se dijo en un principio que era gallego y que pertenecía a Resistencia Gallega, cuando él es de Carabanchel, de toda su vida ha vivido. Luego, posteriormente, se dijo que es de Vallecas, ahora, efectivamente, se dio la información de que era Carabanchel. Intentan criminalizar tanto a estados como a barrios que son combativos y que luchan por la dignidad de la gente. ¿Y qué le diríais a aquellas personas que dicen que, bueno, que es que, claro, hay un grupo de violentos que desata los disturbios? Ese día, además, claramente no había terminado todavía la convocatoria, no tenían por qué disuadir a la gente. ¿A qué se debe todo esto? Además, específicamente ese día. Yo les diría que la violencia, los violentos realmente son las fuerzas armadas. Una fuerza armada van vestidas con armas, van con chalecos acorazados, van con casco, van con porras, van con botes de humo, van con pelotas de goma. Yo voy a una manifestación y voy con esto y no llevo nada más. Entonces, realmente, ¿quién va preparado para ejercer la violencia? ¿Los manifestantes o las fuerzas policiales? Entonces, yo creo que esa gente debía tener otro tipo de informarse mejor y tener una visión más directa. A lo mejor, seguramente, que los que dicen todo eso no han ido en su vida a una manifestación ni han visto las actuaciones de la policía. Pero al final esa es la versión que consiguen a través de los medios, la versión que consiguen, claro, que llegue a la gente. Desde 13TV. Además, habláis también de que no se ha respetado la presunción de inocencia en los medios, de estas dos personas. Tú comentabas antes que eres amigo de Miguel. De Miguel, yo soy amigo de Miguel. A Miguel, en un principio, pues bueno, como he comentado anteriormente, no se filtra el atestado policial y esa es la única versión que hay. En ningún momento se intenta contrastar esa versión y ver verdaderamente cuál es la veracidad de los hechos. Se vende la versión policial desde un primer momento. Miguel es la persona que intentó matar policías, punto, y se acabó. Y ya no hay nada más. No hay nada más detrás, no se piensa que hay un chaval con su familia, con sus amigos, que es un chico normal y corriente, con estudios, que tiene que estar con su gente y que no puede estar en una cárcel, que no es un delincuente. Y ya para terminar, según vosotros, ¿qué es lo que pasó esa noche entonces? Lo que pasó esa noche es que se metieron a saco sin que hubiera terminado un acto político que era la despedida y decidieron liarla. Así como así, porque era el único medio para que saliera a la hora exacta en un telediario. Y entonces, evidentemente, eso era lo que interesaba. No interesaba ver las marchas que habían transcurrido tranquilamente, sino lo que se formó después. O sea, nosotros no hicimos nada. Pues muchísimas gracias por haberme atendido. Venga, chao. ¿Va a haber alguna acción más? Mañana vamos a ir a La Brecha, en Vallecas. Pasado estaremos en las fiestas de Corlada, en una caseta que organiza la CGT y Red Roja. Y vamos a tener todo durante todo el mes, un periodo de charlas informativas sobre el caso. Además de sumarnos a todas las movilizaciones que haya. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias. ¡Libertad! ¡Miguel! ¡Isma! ¡Libertad! ¡Miguel! ¡Isma! ¡Libertad! ¡Miguel! ¡Isma! ¡Libertad! Tenemos que decir acción que desde el poder se está llevando a cabo contra los movimientos sociales y contra todos y todas los que luchamos en defensa de las libertades y contra el expolio que se está llevando a cabo, como Carmen y Carlos de Granada. ¡Carmen, Carlos, libertad! ¡Carmen, Carlos, libertad! ¡Carmen, Carlos, libertad! Dime. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! Carmen y Carlos de Granada han sido condenados a 3 años y un día por formar parte de un piquete en la huelga general de marzo de 2014, como los compañeros de La Rioja, como los compañeros de Cambiés, como tantos y tantos detenidos e imputados por defender las conquistas realizadas a lo largo de muchos años. La exigencia de libertad de los compañeros y la absolución de todos los imputados por luchar es una condición democrática que ninguna organización que tenga por bandera la defensa de las libertades debe eludir. Hoy, con más fuerza que el primer día, exigimos la libertad inmediata de Miguel e Isma, así como la absolución de todos y todas los y las detenidos y detenidas del 22M. No vamos a parar hasta ver a los compañeros fuera de los muros de las prisiones. ¡Basta ya de represión! ¡Libertad de Miguel e Isma! ¡Absolución detenidos 22M! ¡Libertad presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! Síguenos en Twitter. @ion_radio. En Facebook. En nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web ionradio.es.